Muchachos, vamos a hacer la chacarera añorando. ¿Ah? Meta. No sé, Ernesto, ¿qué opinas vos? ¿Te parece? Meta. Vamos nomás, déjame largar el reguido a mí, déjame largar el reguido a mí. Para, quiero comer un pastelito primero. Bueno, vamos a dedicar a esta chacarera a toda la muchachada que le gusta bailar chacareras. Vamos a tocar, vamos a hacer lo que podemos. Ahí vamos. El vino blanco que está espectacular, hermano. Bueno, vámonos. Pase, pase. Ahí nomás. Adentro. Estoy en tierra lejana y una pena me domina cuando recuerdo el pago, mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro vejero. Mi guitarra compañera en su fundita de lienzo, colgadita de un clavo junto a mi catre de tiento. Mañana de mañanita, y si mi zay no se anima, de un galope tendido me vuelvo a pasar la vida. De algarrobales, sombrita de los aleros, se habrá escuchado de siesta eso viejo vidalero. El vidalero de Fernández, vamos. Arrullo de torcasita vienen del monte vecino y una canción que pasa vela y las aguas del río. Parece un pata y la luna, tucu tucu las estrellas, plantita de poleo van aromando la senda. Mañana de mañanita, y si mi zay no se anima, y un galope tendido me vuelvo a pasar la vida. Bonitos. Están lindos los chicos. Un brindis, vamos con los